Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuentan que un peregrino llegó a una trapa y pidió dialogar con un confesor. Le expresó su deseo de cambiar el rumbo de su vida y sobre la imposibilidad que experimentaba desear acciones pecaminosas. El trapense se dio cuenta de que en el exterior hacía mucho viento y le dijo al visitante: «Hace calor acá. ¿Podrías tomar un poco de viento de fuera y traerlo para refrescar la sala?» «Eso es imposible», contestó el hombre. El confesor le dijo: «También es imposible pensar siempre correctamente. Cuando te descuidas, llegan pensamientos desagradables. Pero si sabes decir que no a las tentaciones, no te causarán ningún daño». Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, no le decimos a Dios: «No me des tentaciones», sino: «No me dejes caer en la tentación». A Él le pedimos ayuda y después depende de cada uno trabajar interiormente para pensar adecuadamente. Siempre se llevará a cabo en nuestro corazón una verdadera batalla. Llegarán tentaciones de nosotros mismos, del mundo y del enemigo, pero sabemos que siempre podemos luchar. Para ello hace falta fortalecerse con algunas vitaminas espirituales que nos permitan llenarnos de fuerza para no ceder a las sugerencias que nos hagan pensar mal. Tengamos en cuenta que no es un pecado ser tentado. Solo si cedemos puede convertirse en ello. Como decían los chinos, no podemos impedir que los pájaros de la tristeza vuelen sobre nuestras cabezas, pero podemos impedirles que hagan su nido. A lo largo de nuestra vida siempre seremos tentados, especialmente cuando nos acercamos a Dios y deseamos ser coherentes. Pero siempre volvamos a empezar. Pensemos que no es lo mismo sentir que consentir. El sentir es natural, no es malo. Lo que debemos evitar es hacernos cómplices del mal. Cualquiera puede ser tentado y hasta caer, pero nunca debemos dejar de llamar a cada cosa por su nombre. Si patinamos, volvamos a la fuente de la misericordia y lo más rápido posible tomemos el firme propósito de volver a empezar. Hagamos eso todas las veces que sea necesario. Nunca confundamos las cosas, porque una es ser pecadores y otra muy distinta es ser corruptos. Esto último es lo que produce muchísimo daño. Hay que luchar. Nunca caigamos en la peor de las tentaciones, que es el desaliento. Alentémonos a nosotros mismos y a los demás con palabras que nos lleven a perseverar hasta el fin. Fuimos creados para seguir adelante con fidelidad. Alimentemos la alegría, la paz, la fortaleza, la esperanza y venzamos el mal con la fuerza del bien. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.